Exposición Rural de Palermo, toda la información con Hugo Bocciete. Estamos escuchando, Hugo. Bien, gracias, Sandra. Te voy a comentar que están realizando la conferencia de prensa el diputado Cristian Gribaudo de la Unión Pro y el diputado Kenny de la provincia de La Pampa por la Unión Cívica Radical. Y entre las primeras preguntas que se le hicieron es cómo estaba trabajando la Comisión de Agricultura. Esto respondieron. Agricultura se reunió ayer después de 9 meses de inactividad y la verdad es que ya venimos pidiendo por nota, de todas formas que el Congreso haga lo que tiene que hacer, no lo ha sido, pero finalmente en esta convocatoria del diálogo del Ejecutivo hubo una reunión previa entre sí para hacer una discusión de un bloque frente con la victoria, con todos los bloques, para funcionar el Congreso, una agenda parlamentaria con consenso. Yo creo que siempre están actuando igual frente a la amenaza que nosotros estamos por ir a una sesión especial, ellos decidieron encarar. Recuerden que antes del adelantamiento de las elecciones tuvimos una sesión especial de 108 diputados, que hemos logrado con mucho éxito 18 bloques de la oposición, queriendo discutir en esa sesión especial básicamente un punto simple, concreto, que tiene que ver con las retenciones, pero que tiene que ver con un paso anterior a las retenciones, que es derogar los artículos del Código Aduanero, que significa ni más ni menos que devolverle al Congreso lo que le corresponde por ley, constitucionalmente, que es la facultad de fijar retenciones. Finalmente, entonces, el oficialismo acepta las reuniones de comisión, llama, convoca una reunión de comisión de agricultura con dos temas, para empezar, ellos dicen, empecemos con dos. Uno es un tema pendiente, que es emergencia agropecuaria, que es un tema que yo he visto ayer en la reunión de comisión de agricultura, dura 2 minutos la discusión, porque en realidad ya hay dictamen, no se puede volver a discutir un dictamen, y hay dictamen de mayoría y de minoría. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de emergencia y desastre agropecuario del diputado Francisco Narváez, y queremos llevarlo al recinto, pero queríamos también llevarlo al recinto, pues estamos dispuestos a discutirlo de vuelta el miércoles que viene en la sesión. Y el otro tema es el tema de lechería, que existen 4 o 5 proyectos, hay un proyecto del diputado Marini, un proyecto del diputado Aguiar, un proyecto mío, un proyecto de Cantera, en donde tenemos obviamente mucha voluntad y vocación todos de contemplar y tratar de alcanzar algún proyecto en común. Ahora, no es un proyecto que vaya a resolver el problema lechero, lo va a resolver a mediano y largo plazo. La palabra del diputado Cristian Gribaudo de la Unión Pro de la provincia de La Pampa.